micro denominado Hablemos de Violencia. Como siempre, lo lleva adelante nuestro amigo, el psicólogo Pablo Larocca. Vamos a hablar con él, vamos a darle la bienvenida a este micro. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿qué tal tu gallo? ¿Cómo va? Ahí está, bien, ¿eh? Y un placer iniciar nuevamente este micro que la verdad que para mí jugó un papel muy importante en la temporada anterior y está buenísimo que se repita este año. Sí. Mucha gente también escuchó la emisión que hicimos el día del 8 de marzo. Y la verdad que genera muchas cosas y bueno, es la idea, ¿no? Poder pensar un poco en el espacio sobre la violencia. Bueno, yo para contarte una infidencia, que después lo vamos a hablar seguramente en privado, pero vos sabés que Mariana subió un banner del micro y nos llegaron mensajes, che, vos sabés, se ve que el escenario está complejo y me parece importante decírtelo porque que nos lleguen hasta uno de afuera y muy lejos, que se animaba, dijo que está en el momento, está preparada para contar su experiencia a partir de ese banner. Imagínate lo importante que me parece. Sí. Como estos espacios ofician de disparadores para animarte a hacer o actuar, ¿no? Llevar adelante alguna conducta o maniobra resolutiva. Está bueno. Está bueno que genere eso porque de eso se trata. Y fíjate cómo no necesariamente escuchando el contenido de la charla, estamos hablando de haber visto el banner, ¿no? Y de una cuestión apenas perceptiva sobre una imagen, ya a partir de ahí desencadena una serie de acciones que intentan paliar algún conflicto. Así que eso habla de cuando la subjetividad de la persona ya viene con una elaboración y falta que solamente ocurra algo para que desencadene lo que se viene pensando. Seguro, está bueno lo que decís, Pablo. Ahí te pregunto, en base a este caso que nos enteramos cuando se publicó el banner, ¿por qué muchas mujeres víctimas de violencia tienen a veces ese tiempo para llegar el momento de contar su historia? ¿Qué pasa ahí? Que a veces demoran varios años. Uno entiende porque es la víctima, obviamente. ¿Analizaste eso, Pablo? Sí, que son las cosas que siempre se piensan, junto con muchísimas otras. Y es muy interesante tu pregunta, Pablo, es muy interesante porque muchas veces el argumento que hay para quien descree un poco sobre esta cuestión, ¿no? Que ya empieza a nombrarlo así, la cuestión de la violencia de género, como con cierta relatividad, cómo puede ser que una mujer quede en su casa siendo que está siendo violentada bajo alguna modalidad, entre ellas la física. Como relativizan el no querer de la mujer y sospechando que quieren estar en esta situación. En realidad, lleva un tiempo poder resolver la situación bajo alguna medida. Pueden ser la de la separación, puede ser la de la denuncia, puede ser la de hablar con alguna amiga, con algún amigo, contarle la situación. ¿Por qué lleva tanto tiempo? ¿Por qué? Porque la violencia de género aparece por una situación, un condicionante psicológico de la persona, vamos a suponer, el condicionante violento que tiene una persona determinada, un hombre, sino que nace producto de un contexto histórico, social, cultural, que está arraigado a los modos de llevar la vida adelante, claro. está tomado en la forma en que llevamos nuestra vida adelante, de tal manera que no queda tan visibilizado, no es tan claro la situación. Pongamos por caso, una mujer que se siente poco respetada, poco querida, está en su casa, no trabaja, trabaja en su casa, la ama de casa, ese trabajo no es valorado, siente que tiene, históricamente lo ha tenido que hacer así, con su pareja, en su relación, es la que ha tenido que lavar, hacer las tareas de la casa, lavar los platos, lavar la ropa, cocinar, etcétera, y eso se liga ¿no? A una, a un sentimiento de frustración y de malestar que se le agrega al al maltrato posible que pueda haber, ¿sí? Verbal, de sumisión, de dominación por parte del hombre por parte del hombre hacia ella. Entonces eso es un, es como un conjunto de cosas que se van sumando y que justamente como están arraigado en lo más natural, digo entre comillas natural porque no es natural, es, son construcciones sociales, está arraigado en lo más natural que tenemos como como cultura y que ahora se está modificando eso, viene hace mucho tiempo peleándose hacia, con eso, pero era muy muy escondido, así no tenía tanta llegada. Hoy obtiene más llegada la problemática y por ende eso lleva tiempo, eso lleva muchísimo tiempo. No es una cosa de que, ay, esta persona me golpeó, listo, me vinculo, ¿sí? No, seguro. Implica apropiarse de un montón de cosas que son de índole de lo cotidiano para poder dimensionarlo en su justo valor, ¿sí? Porque si hay una situación de violencia, independientemente que sea en un marco supuestamente de amor y que haya hijo y demás, ante eso hay que hacer algo, hay que hacer algo. Necesariamente la separación no es el primer paso. Quizás en algunos casos sí sea el primer paso, pero no necesariamente en todo. Pero hay que hacer algo, ¿sí? Entonces lleva tiempo. Entiendo que por ahí el ver una situación como esta se cae en el pensamiento, bueno, pero ¿por qué lleva tanto tiempo? ¿Por qué la persona, siendo que no le gustaba, seguía estando en ese lugar? Y justamente porque no es solamente algo psicológico de un enfermo maltratador, sino que está dentro de una lógica de vida considerada históricamente normal. Pablo, y si yo te pregunto, ¿vos sabés que el otro día leí una nota de este cambio paradigmático que hay en torno a la violencia familiar y violencia de género, obviamente, y hablaba de estas corrientes feministas, si querés llamarle, pero dentro de la nota habla del rol de la psicología, del psicólogo. ¿Lo ves así, de un escenario de liberación a partir de una terapia con un psicólogo? Te digo las primeras indicios de liberación. Vos hablás de, digamos, si está ligado el psicólogo o la psicología. Ajá, eso puntualmente. Hacer un cambio, a empezar un cambio. Sí, totalmente. Perfecto. ¿Hacia eso o hacia lo que sea? Sí, la psicología, lo que intenta, y particularmente el psicoanálisis, ¿no? Yendo desde esa perspectiva en la psicología, desde el psicoanálisis, intenta dar lugar a lo que el sujeto traiga a sesión. ¿Qué digo cuando digo sujeto? Digo a su ser, su deseo, su expectativa, con los miedos que carga, con los conflictivos que traiga, con su propia novela familiar, su propia historia. Lo que se espera es que una persona que atraviesa un espacio terapéutico en consultorio psicológico le posibilite el despliegue de sus potencialidades. Mirá, y si ese despliegue de sus potencialidades va ligado a cuestiones de índole, y que hoy en día va muy ligado a eso, digamos, yendo en dirección a tu pregunta, a lo social, a estar a tono con la época y demás, creo que la mirada o la perspectiva feminista se termina instalando en la persona de alguna manera, claro, sí, porque la perspectiva feminista, independientemente de algunos cuestionamientos que podemos hacer a alguna esfera, ¿sí? de feminismo, porque el feminismo no es uno solo, sino que está representado por una pluralidad de voces, lo que no podemos negar es que es una posición liberadora. Ahí está. Y no solamente para la mujer, y eso es un punto interesantísimo, porque también es liberador para el hombre. Seguro. Porque el hombre, el patriarcado, como que lo hemos nombrado en algún momento, no hemos dicho, pero nunca se dice igual, así que vamos a volver sobre esto. El patriarcado no es una fuerza que solamente está ejercida sobre la mujer. Sí es la mujer la que mayor afectada se encuentra por ese patriarcado, pero el patriarcado también cae sobre el hombre. En ciertos posicionamientos que le exigen al hombre, ser de una determinada manera. Seguro, seguro. Sí. Entonces, está ligado, sí, el pasar por un espacio terapéutico a que poder desplegar las potencialidades de una persona y que eso esté ligado al feminismo, porque el feminismo viene como de vanguardia, viene con lo nuevo. Seguro. En términos de lo que es superador. Pablo, la verdad que buenísima la descripción. Pablo, ¿qué rol jugó el tema de encontrarnos con algo nuevo como fue una pandemia? Que nos encerró, que nos obligó prácticamente a estar encerrado y que ante un escenario de violencia familiar, esto uno se imagina viéndolo de afuera, que se ha agravado. ¿Cómo lo viste vos a esto? La pandemia produjo como una especie de terremoto en cada persona, en vos, en mí, en todos. Sí. En relación a lo que es posible, lo que no es posible, lo que puede pasar, qué sé yo. Hoy no es posible, por ejemplo, imaginarnos que llegue una nave extraterrestre en el cielo y que esté estancada ahí arriba y sea gigante. Eso es ciencia ficción, ¿sí? La pandemia también era algo de ciencia ficción. Tal cual. También era algo del orden de la historia que pasó y que... Pero era porque no había las suficientes vacunas, no había los suficientes cuidados sanitarios. Y es verdad, hace 300 años atrás no existía el baño, digamos, tal como lo conocemos hoy. Seguro. El baño eran baldes, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, es una peste, está bien, son cosas de la antigüedad. Cuando aparece eso, genera un movimiento, ¿sí?, en la representación que tienen las personas sobre las cosas, sobre la realidad, sobre los hechos, que genera una modificación en su vida particular. Uh-huh. En el caso de los vínculos que son violentos, en las relaciones violentas, en una situación de pandemia viene a acelerar lo que ya se venía dando. Seguro. Escuchando estos días en medio de comunicación, en un noticiero, hay una estadística ahí, si bien no son oficiales, pero hablan de un número muy alto, un porcentaje muy alto de separaciones durante el 2020. Uh-huh. 2020 fue el año de récord en separaciones. Uh-huh. ¿Sí? Hablo de matrimoniales. ¿Sí? Matrimoniales y no, conyugales también, digamos. Seguro. Pero sin matrimonio. Entonces, es como que no es que la pandemia separa parejas. Uh-huh. No, todo lo contrario, digamos. La pandemia hace que uno se encierre con su pareja. Lo que se termina de elaborar es algo que ya se venía de alguna manera, capaz de forma invisible para los protagonistas, se termina gestando, se termina dando, sí, como algo que se termina desencadenando, digamos, ¿no? Por ahí una situación fuerte, así como drástica, como fue la de la pandemia, lo que hace es poner determinante a los hechos, ¿sí? Uh-huh. Poner elementos que lo culminan, lo hacen resolver una situación. Y en algunos casos, por no resolverse, el conflicto se deja de ser invisible, pasa a ser visible, pero claro, queda el conflicto ahí como, no solo está, como ya estaba antes, pero sino que ahora se ve y se siente, uh-huh, y eso genera toda una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy está todo tan movida, la estructura social está tan movida, la vida no está en el grado de normalidad en el que estaba, que creo que las personas se están animando a hacer un poco más de cosas. Animando. Y eso es alentador para lo que es violencia de género. Porque si las personas están animando a hacer cosas, la mujer se está permitiendo buscar alguna vía resolutiva a su problema. Estoy hablando en términos generales, por supuesto. Sí. Está a buscarse casos particulares que siempre van para todos lados. Pero eso me parece que termina siendo importante lo que genera la pandemia. Buenísimo. Y si yo te hablo del impacto económico, Pablo, ¿esto afecta, va directamente a un agravamiento de la situación en los casos puntuales en los cuales hay violencia? La cuestión económica, ¿no? La pandemia generó también cuestiones de impacto en lo económico en los núcleos familiares. ¿Esto es también de un impacto en el tema de la violencia? El que no haya igual, digamos que no haya igualdad, ya eso es violento. ¿Sí? Que una persona pueda y otra no, ahí eso está. Ya es violencia. Ahí está. Si sumamos un marco como este, donde hay pandemia, donde ya se venía con una situación delicada respecto a lo económico y se agrava más, bueno, se reducen las posibilidades de acción, las potencias que uno pueda tener para conquistar cosas, para lograr cosas o para resolver algún conflicto, van a estar también medidas por esa variable. ¿Cuánta plata tengo en el bolsillo? Seguro. Para poder hacer lo que quiero hacer. Y eso termina siendo un condicionante que muchas veces juega de favor a las víctimas, ¿no? A la mujer. Y entonces, sí, es otra pandemia, la económica. Seguro. Otra pandemia porque reviste toda la vida, como la pandemia que estamos viviendo, reviste toda la, atraviesa toda la vida, y porque es crónica. No es una cosa de, bueno, esta semana se termina. No, es una cosa que tenía en el tiempo y que termina siendo mella, ¿no? No, y aparte en un escenario global que no, nos marca el consumismo, el tener cosas, y por eso uno entiende que puede agravar el tema de la violencia, tristemente, ¿no? Sí. Han aparecido algunas cosas que capaz tengan que ver con moda, pero no creo que tengan que ver estrictamente con moda, como es, por ejemplo, tener la huerta en la casa. Y todas esas movidas agroecológicas, autosustentables, no se usa más la bicicleta, todas esas cosas vienen a contribuir por la pandemia, pero también por lo económico, ¿no? Viene de la mano de lo económico. Sí, tal cual lo que manejás. Te pregunto, Pablo, hoy nos están escuchando, hay alguien que está atravesando un momento complejo con este tema de la violencia, ¿qué se le recomienda hacer hoy? Si bien ya lo hemos hablado a esto, hoy renovamos el micro y está bueno marcarlo. Sí. Sé que está, obviamente, el problema de violencia familiar y de género en el Centro de Fortalecimiento Social, pero ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Judicializarlo, ir a la policía, ir a Fortalecimiento Social? ¿Qué camino recomendaríamos? Cualquiera de esos que nombrás, como otro, como puede ser hablarlo con una persona muy muy allegada a uno, bien. Como venir a centros de fortalecimiento social o hacer la denuncia, cualquier maniobra que se haga va a ser prudente si está a tono con lo que está ocurriendo o con lo que la persona siente que ocurre. Ahora, existe en Concordia un lugar en el que se da un acompañamiento y una contención a eso para saber cómo ir avanzando en la problemática. Y es un recurso que tiene la ciudad y lo tiene desde hace muchísimo tiempo, cuando ni siquiera era común y que se implemente en los municipios, que es un programa que trabaja a las personas que están involucradas en situación de violencia. Es decir, no hace falta solamente ser la víctima o la golpeada o la maltratada, la violentada, sino que también puede venir el hombre, que puede, eso está bueno. Muchas veces que nos llegan personas que dicen, estoy siendo violento, ¿sí? Y exponen la situación que están viviendo y demás, y es decir, atendemos a las personas involucradas, y de esa manera me parece que es una forma más más controlada de llevar esto adelante. Por supuesto de que si la situación es drástica, si el arrasamiento subjetivo emocional que la persona tiene, anímico, que la persona tiene, es muy grande, debe hacer la denuncia, ¿sí? Debe actuar rápidamente. Pero bueno, también ofrecer ese espacio que brindamos el fortalecimiento, se puede acceder a fortalecimiento, se puede hacer la denuncia además también, no es que perfecto. Es excluyente uno de otra. Porque acá en Fortalecimiento contamos con atención terapéutica, contamos con psicólogas sociales, trabajamos en grupos también, hacemos relevamientos en domiciliarios, tenemos una abogada que contesta las denuncias, las cuestiones que tienen que ver con lo legal. Es decir, hay un acompañamiento y lo que se intenta es que la persona que está llevando adelante una situación judicial o que va a llevarlo adelante y le están pasando muchas cosas, pueda tener un acompañamiento lo más saludable posible y que pueda llevar adelante todo eso. Porque implica atravesar ciertas distancias que, si bien con el paso del tiempo se van acercando, están más acercadas las diferentes distancias que hay que atravesar, implica poner el cuerpo, hablar con gente, movilizarse, básicamente. Seguro, ¿no? seguro, está buenísimo. Entonces, por ahí, bueno, es bueno ofrecer el espacio que tenemos que es gratuito, es del Estado y que funciona, bueno, ahí cerca de lo que es el centro, el Sarmiento y JJ Paz. Perfecto. Pablo, bueno, la verdad que brillante como siempre. Nos estamos reencontrando en cualquier momento con este micro que nos encanta. Yo te agradezco, buenísimo, como siempre, la predisposición, Pablo, porque... Muchas gracias a usted, a vos y a Mariana. Mención especial para Mariana, que es una trabajadora de los medios de comunicación, que yo como no conozco a nadie. Así que también... agradecerle a ella, por supuesto, bueno, y a vos, y que hablar, Pablo. Muchísimas gracias. La verdad que nos encanta tenerte, Pablo. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos mantenemos en contacto, ¿eh? Dale, así será. Ahí está. Nos vemos. Ahí está.